la Zona Cero. Entramos en tiempo de tertulia a Zona Cero, nuestras 4C aquí están. ¿Qué tal, Bruno Carañosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Como te hallas, estamos exhaustos después de la Feria del Libro. Sí, la verdad que han sido días duros, ¿no? La verdad, ha estado muy bien, ¿verdad? Sí. El contacto con la gente y con todos los amigos, ¿verdad? De La Rosa, que acuden allí buscando a los autores y buscando esos pasajes de la historia, uno y dos, los godos, los libros de Jesús, de Carlos, los de un servidor. La verdad es que ha sido un placer, ¿no? Estos días, pese a las lluvias, que han incordiado precisamente algún día de fin de semana, pero bueno. Sí, bueno, pero es tradicional también en la feria. Claro. ¿Qué sería una feria de libros sin un día de lluvia y el día siguiente de sol? Sí, bueno, pues la verdad es que hoy pensamos, digo, caramba, con lo del fútbol, que por cierto, tenemos que felicitar al Albacete, al Queso Mecánico, que ya por fin está en primera división, también al Murcia, también al Zaragoza, sí, que están en primera división. Y nada, lo de hoy ha sido tremendo también, lo del Atlético de Madrid este con el Real Madrid. Sí. 0-4 y luego el Celta también ganando 3-2 a la Real Sociedad. Esto del transfugismo es tremendo. ¿Cómo les duele? Decía Bruno, te voy a decir, decía Bruno que estaba Eduardo Tamayo jugando en el Atlético de Madrid hoy. Es malo y perverso. Bruno un día se va a morder la lengua y va a caer fulminado al suelo. Entonces, claro, la gente se preguntará por qué. Son bromas. Sí, claro. Hola, ¿qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿A ti te gusta el fútbol? Sí. Lo sigo, no soy de ningún equipo, como bien sabéis. Pero sigo al día... Siendo leonés es normal. Bueno, ya conté mis penurias con la cultura leonesa desde entonces. No, pero sí me gusta. Sigo perfectamente cómo va la liga, quién ha subido en segunda, quién es el que va a bajar. He seguido al detalle los dos encuentros cruciales hoy y he visto la tensión, sobre todo en el Real Sociedad, porque el del Madrid a los 6 minutos ya fue decayendo la tensión hasta el 0-4. Bueno, pues las cosas del fútbol. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo reconozco que me ha parecido demasiado fácil, sinceramente. Sí, ¿no? No ha sido normal, no ha sido normal en el sentido que, bueno, era obvio que el Madrid iba a ganar al Atleti, claro. ¿Sabes si Simancas...? Los equipos grandes como el Madrid en los momentos de necesidad hacen lo que hay que hacer. ¿Rafael Simancas ha pronunciado? No, quiero decir que hacen lo que hay que hacer, ganar. Ya está, siempre ganan. Y sé que es duro para los demás. Sí. Como se relata también el plumero aquí. Que es el Madrid. Pero bueno. Sí. Bueno, y mi Queso Mecánico, Bueno, también es verdad, hay que darle enhorabuena. Bueno, porque creo que Florentino está tomando medidas. Habéis superado el tiempo de la Leti, Bueno, pues vamos con la parte de los misterios del fútbol, que también son misterios. Vamos con nuestra tertulia, que por cierto, Jesús, tenemos un asunto aquí tremendo con lo de Nefertiti. ¿Es Nefertiti, no es Nefertiti esa momia hallada hace ya ciento y pico años en esa tumba 35? ¿Era la 35? Sí. ¿Era la 35? Pues mira, para Zahi Hawass no es Nefertiti, como no esperábamos otra cosa, porque él se encarga ya un poco de desmentir este tipo de hallazgos, que aparentemente son sensacionalistas. Él siempre echa una especie de jarro de agua fría a todo este tipo de cosas. Él lo sabe todo. Siempre, además, se da como un acontecimiento nuevo, y cuando sabemos perfectamente que es una momia que había sido descubierta hace tiempo. Pero, bueno, en este caso, una especialista en momificación de la Universidad de York, llamada Joan Fletcher, es la que ha destapado la caja de los truenos, diciendo que ella cree tener indicios, pruebas, que una de esas momias que ya ha investigado corresponde a Nefertiti, que era la esposa de Amenofis IV, más conocido como Akenatón, del que hemos hablado más de una vez, por lo revolucionario que fue en su época y, bueno, por lo poco que duró su culto monoteísta. Y Nefertiti siempre ha sido considerado como una de las mujeres más bellas, tampoco había muchos cánones para comparar, ¿no? Pero por lo menos así ha sido recogido en distintas crónicas y siempre quedó un poco la aureola de si realmente esa belleza que queda recogida en esas crónicas podría confirmarse cuando apareciera su momia. Y son esas momias que han sido muy buscadas. Bueno, pues por de pronto Joan Fletcher comenta que una de esas momias que ella ha investigado, que ella ha analizado en la Universidad de York, pues cree que puede corresponder a Nefertiti. ¿En qué se basa esta mujer? Bueno, estamos hablando de una momia que fue encontrada en una tumba del Valle de los Reyes, en Luxor. Se basa en varias cosas que a mí, por lo menos, me hace sospechar que puede estar en lo cierto. Y digo por qué. Ya digo que con la salvedad de Zahi Hawass, que ya sabéis que es un poco el jefe, el presidente, los cargos ahí en Egipto son muy pomposos, es el presidente del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, pero en el fondo es un poco el supervisor de todos los hallazgos arqueológicos que aparecen en la meseta de Gizeh. ¿En qué se basa Joan Fletcher? Pues encuentra, bueno, un poco su teoría, hasta ahora no deja de ser una hipótesis, bien esbozada, pero una hipótesis. Dice que el cuello de cisne de una de las momias estas que he investigado y el de Nefertiti, del busto que se exhibe en el Museo de Berlín, de los pocos bustos que se conservan con la efigie de Nefertiti, pues que correspondería al de la momia, ¿no? Bueno, hasta ahí una prueba bastante endeble desde mi punto de vista, pero hay otros parecidos. Uno es la impresión de una banda en la frente que tendría la momia y que también parece que correspondería un poco con la corona que se debió ceñir en su momento Nefertiti, en lo que era su cabeza y lo que fue la momia. Otra es la doble perforación de los lóbulos en las orejas, y la otra es la cabeza afeitada que tenía esta momia y que también correspondería con con un alto cargo, ¿no?, femenino en este caso, de Egipto, y que podría ser Nefertiti. Lo de la doble perforación es algo curioso porque parece ser que solo ha habido dos mujeres, dos faraonas, por decirlo así, aunque ella no llegó a ocupar ese puesto, pero dos mujeres importantes que sus lóbulos fueron perforados doblemente, y una de ellas correspondería a Nefertiti. Con lo cual, claro, ya se están descartando pues otro tipo de momias, otro tipo de parecidos, o de linajes o de genealogías, y que va indicando un poco que podría ser ahí, que podría corresponder a la momia de Nefertiti. ¿Qué es lo que dice ahí Hawass para decir que no tenemos que echar las campanas al vuelo y que, por lo tanto, cuidadín, que él cree? Y trate que los titulares son así de rotundos, ¿no? Dice, Egipto desmiente el hallazgo de la momia de la reina Nefertiti. O sea, Egipto se refiere a Zahijawas, cuando siempre se habla de Egipto. Egipto. O cuando se habla del gobierno egipcio, ¿no? En fin, ¿qué más da? Claro, ¿qué más da, no? En el fondo es verdad, es el cabeza visible, es el representante legal de la arqueología egipcia. En el fondo es un faraón. En el fondo es un faraón, efectivamente. A él le gusta un poco decidir qué es lo correcto, cuál es lo correcto, lo que es legal o no es legal dentro de, ¿verdad?, de la cantidad de excavaciones no siempre permitidas, aunque ahora ya no tanto, ¿eh? Ahora es muy raro que se esté haciendo una excavación en Egipto que no esté permitida por el Consejo Supremo de las Antigüedades. Bueno, y en lo que se basa es que, bueno, que no hay ninguna evidencia entre los restos aparecidos y Nefertiti, y que duda mucho que la tumba donde se ha encontrado, en esta tumba del Valle de los Reyes, en este caso del Valle de las Reinas, porque ya ves que se divide lo que es el valle en las dos secciones, el Valle de los Reyes y de las Reinas, pues que por el lugar donde se ha encontrado, por el lugar donde él cree que puede estar la tumba de Nefertiti, esa momia no correspondería con esa ubicación, funeraria. Tampoco esgrime muchas más pruebas. Él posiblemente tenga más pruebas que nadie, pero desde luego no las esgrime. Ahí queda un poco la teoría de Joan Fletcher, y estamos hablando pues de eso, de una reina, reina fascinante que vivió entre el año 1379 y 1362 a.C. y que la polémica está servida. Oficialmente no es la momia de Nefertiti. Quería comentar una cosa. Hay una prueba curiosa que ha encontrado Joan Fletcher, que no ha citado Jesús, que a mí me ha llamado mucho la atención. Al parecer, la momia encontrada tiene un brazo que está doblado hacia arriba. Ah, sí, muy desgarrado. Y sujeta un cetro, lo cual es un símbolo de realeza, porque tradicionalmente en la cuarta, bueno, en la dinastía a la que correspondía Nefertiti, que hay que recordar que es del siglo XIV, me parece, antes de Cristo, simbolizaba siempre a las reinas o a hijas de reina. Y por lo tanto es una cosa que la vincula de alguna manera con un poder real. Y la cabeza rasurada, la peluca al lado. Sí, ¿no? Por lo tanto con la posible familia del faraón. Y bueno, pues es que son esos indicios que supongo que el equipo de Zahawass intentará revisar, porque lo que afirmó Zahawass originalmente para basarse, para decir que no tenía mucho sentido, porque lo que decía simplemente es que el arte de la era Amarna, pues que se basaba básicamente en imitar la belleza, y que por lo tanto podían haber intentado imitar algún tipo de estilo, de imagen bella para ellos. Pero eso es muy discutible, porque no está claro en absoluto, dado que, como bien Jesús ha dicho muy al principio, desconocemos realmente cuál era el ideal de belleza egipcia de la época. Bueno, pues nos quedamos en todo caso con ese busto de Nefertiti en el Museo de Berlín, en el Museo Egipcio de Berlín, que es una auténtica maravilla. Yo recuerdo mi visita a ese museo con un guía imposible, porque era un guía imposible, era un hombre que tenía muy buena voluntad, pero me cambió el siglo de Nefertiti, la desubicó, mezcló Tutmosis con, en fin, con Akenatón. Al final no sabíamos si era Akenatón el marido de Tutmosis o Nefertiti se acostaba con los dos. En fin, que tenía muy buena voluntad. Y bueno, que por lo menos ha servido esta noticia para que conozcamos un poquito más a esta inmensa reina tan carismática en ese siglo XIV antes de Cristo. Bueno, pues seguimos un poquito en la zona. Carlos, también tú, Bruno, pues vamos a comentar el asunto, uno de los asuntos de la semana, lo de Arabia Saudí, el presunto ovni que se ha estrellado en los desiertos arábigos. ¿Es un ovni? ¿Es un avión? No, es Superman. No, es ¿qué será? Carlos, ¿tú qué piensas? Yo creo que, bueno... Cuéntanos un poco la noticia, lo primero. Primero cuento la noticia y luego doy mi opinión, si queréis. Bueno, la noticia es muy rara. Yo tengo la versión chilena de Canal Ufología Chileno, que se ve muy bien en internet y es muy muy fácil de encontrar, que lo que dice es que, bueno, que... Los chilenos son la vanguardia ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé, yo me empecé a conectar a este canal gracias a Bruno y la verdad es que, bueno, pues lo hacen muy bien y tienen un filillo. Sí. Y luego, bueno, en España está recogido en foros como Acástico y demás, o sea que es una noticia muy, muy conocida. Bueno, la idea básicamente surge porque un periódico pequeñito, Al-Watan, hace referencia a un incidente que ha ocurrido en una ciudad llamada Arraiz, que está situada a unos 220 kilómetros al noreste de Yizan, es decir, en el sur del reino de Arabia Saudí. Bueno, aparentemente lo que dice la noticia es que un objeto volador, voy a decirlo tal y como lo cuenta, un objeto volador de pequeño tamaño que emitía luz, se estrelló en el desierto, generando una enorme alarma entre la gente que lo vio, que resultó pues como muy asustada al ver el impacto y al ver el objeto. A partir de ahí, obviamente, el gobernador de Arraiz, Abdulrahman Al-Hosseini, que fue el que habló con el periódico, decía que el objeto era efectivamente muy pequeño, pero que bueno, que la gente se había asustado mucho. Lo que pasa es que en cuanto que ha empezado a moverse la noticia, muy rápidamente el príncipe, ahí todos son príncipe, Mohammed ibn Nasser, que es el gobernador de Yizan, que es la provincia a la que corresponde Arraiz, pues dijo que bueno, que son tonterías, que ahí por supuesto no había caído nada, y que poco más o menos que era un globo y que la gente se confundió. Esta es la noticia en sí. Pero, como podrán ver o escuchar todos nuestros oyentes, hay cuatro cosas muy raras y, en principio, contradictorias entre sí. Por de pronto, ¿era volador? Parece indicar que sí, pero los globos no vuelan exactamente como los aviones, vuelan de manera muy diferente. Segundo, si era un globo, no era tan grande. Sería bastante más grande que lo que dicen las noticias. Tercero, ¿qué globos emiten luz? O cuarto, ¿qué aviones emiten luz? Entonces, las cuatro noticias, si las cuatro, perdón, versiones, son muy raras. Claro, entonces, un globo sonda refleja luz, ¿no? La emite, claro, y estamos hablando de un suceso que ocurre a las 9 de la mañana. Exacto. Entonces, bueno, pues ahora Bruno va a contar un poquito más algunos detalles y luego yo voy a dar mi opinión de lo que creo que es. Bueno, pues vamos a ver, tenemos aquí la posibilidad, Bruno, del globo sonda, tenemos la posibilidad del avión espía, tenemos la posibilidad del objeto volador, efectivamente, no identificado. Claro. Vamos a ver, ¿tú qué piensas, Bruno? De momento estamos en esa última fase, ¿no?, en la de un objeto volador no identificado. Y creo que hay algo absolutamente claro en este asunto, y es que efectivamente se produce el estrellamiento de un objeto. Varias agencias de prensa saudíes así lo han reflejado, hay muchos testigos del suceso, y... por las noticias que nos llegan muy lentamente, muy a cuentagotas, porque viene de una región ya de por sí aislada, dentro de una tierra ya de por sí aislada, como es la saudí, respecto a los medios de comunicación, y por lo tanto las informaciones se están vertiendo de forma muy lenta. Pero hay un detalle significativo a la hora de empezar a clarificar qué tipo de objeto podría tratarse. Carlos ya ha dado unas pautas importantes y creo que hay otra significativa, y es el hecho de que cuando se produce el estrellamiento, y esto es imposible que lo produjera un globo sonda, al menos un globo sonda común, cuando se produce el estrellamiento se abre un cráter en la zona en donde se produce el suceso, y no solo eso, sino que los testigos hablan de movimientos de tierra, es decir, de que el impacto provoca una pequeña oscilación en el terreno. Lo que nos quiere transmitir estos datos, estas apreciaciones, es que aquello que cae tiene un considerable peso. No era un huevo. Exacto. No. Y que no se puede atribuir a un globo sonda, como dice el príncipe saudí, uno de los varios miles de príncipes que existen por toda la región. Y hablando de región, creo que en la región, precisamente en esta zona, es que es fronteriza entre Arabia y el Yemen, claro, puede esconderse una de las claves. Nuestra obligación, la obligación de los periodistas que nos acercamos a este tema, es buscar la explicación racional. La menos racional de todas es justificar esto como un globo sonda. Y por lo tanto tenemos dos probabilidades, la de objeto volador no identificado sin más acepción que esa, o la probabilidad de que nos enfrentáramos, y estamos en unas fechas en las cuales eso sería medianamente lógico, a un tipo de nave secreta. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas porque en esa zona del mundo se están produciendo una serie de convulsiones bélicas de las que todos hemos conocido datos. Y Arabia Saudí es un país importante a este nivel. En Arabia, hace tan solo unas semanas, se producía un importante atentado en donde fallecían veintitantas personas en la ciudad de Riad, creo que sucedió este hecho. Y la pista de esas armas, la pista de las armas que se encontraron en los depósitos de los terroristas, parece que conducían precisamente una de las pistas, hay dos, una de ellas habla de que el origen de esas armas podría ser la propia Guardia Nacional Saudí, y la otra que podían proceder de Yemen, porque Yemen es el país más armado del planeta, 17 millones de habitantes y 65 millones de ametralladoras. Es decir, cuatro ametralladoras por persona en un país que es absolutamente... Son muy desconfiados, ¿eh? Sí, en un país que además ha estado, bueno, pues vive desde hace mucho tiempo un conflicto. Perdón, Bruno, el dato ha dicho 17 millones de habitantes y 65 millones de ametralladoras. Sí, sí, sí, completamente confirmado. Aunque sea una barbaridad, pero es así. Yemen tiene una artesanía muy interesante. Entonces, y lo supera Chalco Preston, que en cualquier lugar de los lugares donde va Jesús para traerse luego objetos para su casa, por la casa de Jesús, como el castillo de Mulinsar, de Tintín, exactamente igual, ¿no? Bueno, pues... En Yemen hay una curiosa artesanía. La artesanía consiste en que te imitan cualquier pistola que tú les lleves. Ah. Esa es la artesanía popular del lugar. Eso también pues estaban especializados los afganos. Sí, pero los afganos son unos chapuceros que trabajan con polímeros, con plásticos. Son los mejores. Sí, pero la relación entre Afganistán y el Yemen en la época en la que, por ejemplo, uno de los dos países en los que estaba dividido el Yemen era de completa influencia soviética, lo mismo ocurría en aquella época en Afganistán. Y eso provocaba que las Kalashnikov fueran las marcas favoritas. Bueno, sigue siendo apreciado en el país, desierto, de todas maneras. Pero hay un dato muy curioso, ¿no?, a este respecto, y es que la pista sobre esos atentados conducen precisamente a que el origen de las armas utilizadas por los terroristas bien pudieron tener su origen en Yemen. Y hace tan solo una semana antes de que se produjera este suceso, se tenía lugar muy cerca de allí una especie de pequeña guerra, de pequeño conflicto entre fuerzas de seguridad árabes y algunos yemeníes que estaban siendo perseguidos ante esa probabilidad de que fueran el origen de esas armas, de que esa frontera fuera el origen de esas armas, y aquello incluso provocó la muerte de 36 personas, esos conflictos. Y desde entonces es muy probable, y es hipótesis, pura hipótesis, de que la zona se convirtiera en un lugar de completa observación, de completa vigilancia. Y esa vigilancia en el Yemen, precisamente, por parte de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, se efectúa gracias a Pedreitor, a unos aviones espía no tripulados, que esbozo yo como probable hipótesis. Ya sabes, ¿no?, lo que decimos totalmente, yo creo que es un Predator. Pero es un Predator, algún tipo de versión de Predator, pero de la Marina. Lo que pasa es que los Predators son muy lentitos, ¿no? Para... No tan lentos algunos. Y en concreto este parece un modelo naval lanzado desde un avión, desde un barco, desde alguno de los buques de la flota norteamericana, bien en el Índico, bien en el propio Golfo, aunque tendría que atravesar demasiado territorio. Tiene una autonomía más pequeña, con lo cual, pues, si buscamos un sitio próximo a la costa, podría haber perfectamente sido lanzado o bien desde las costas de Yemen, o bien desde el propio Mar Rojo, o bien desde el Índico. Porque hay dos cosas que avalan el hecho. Aparte de lo que ha contado Bruno, que es perfecto, efectivamente es una de las zonas... Bueno, yo no quiero exagerar diciendo que podría ser la única zona del mundo prooccidental donde podría estar Bin Laden. Podría ser esa zona. El origen de su familia es ese, ¿no? Exacto, precisamente, ¿no? Exacto, porque es la zona de su familia y, bueno, es un sitio muy interesante. Y, por cierto, apareció una carta manuscrita de Saddam Hussein animando a los extranjeros a que abandonen Irak. Mañana, creo. Y la segunda razón es porque los testigos citan un objeto de pequeño tamaño. La cuestión de que si emite luz o no es que si tiene algún tipo de avería, incluso un pequeño incendio, incluso... podría haber hecho pensar que se trataba de eso. Bueno. Porque lo del objeto de pequeño tamaño y el que no haya cundido una enorme alarma entre... Bueno, directamente entre los propios árabes. Pero, Carlos, esa gente tiene que estar acostumbradísima a ver caer cosas extrañas del cielo. Bueno, pero tampoco tanto. Lo que dijo el gobernador... Nadie se acostumbra, ¿no? El gobernador de Arraiz era bastante curioso, porque decía, es un objeto pequeño que asusta a la gente. Eso, o sea, no decía tanto que desprendiera luz, sino que asustaba. Por lo tanto, estábamos hablando de un objeto que por lo menos ellos no estaban muy acostumbrados a ver. Y después ya, lo que hace es que... intenta poner también un poco tierra en el asunto el gobernador de Arraiz cuando dice que va al lugar donde supuestamente aterriza este objeto, se estrella y dice que no hay nada allí. Por lo tanto, sí que pienso que puede ser una especie de prototipo militar. Es que si no hay nada, porque niega pues, ya la recuerdo versión. Recuerdo una cosa, cuando derribaron el F-117 americano en Belgrado, le derribaron a 18 kilómetros, como si te derriban un avión en Las Rozas. Despegaron desde un portaaviones en el mar Adriático. Llegaron hasta el lugar, lo acordonaron en 6 kilómetros, no dejaron nada vivo y se llevaron hasta la caja negra. Y cuando llegaron los yugoslavos, que estaban al lado, que era la policía municipal, no había nada allí. Se habían llevado al piloto, la caja negra, la electrónica, bueno, encontraron cuatro trozos. Sí, bueno, que ya, entonces, además... Y eso en una situación de guerra, en un lugar sí. complejo y muy vigilado y habitado. Los serbios pues en un desierto, mucho. Bueno, en un desierto como mucho han encontrado el resto. Sí. La marca, como el coyote cuando se caía, sí. el resto así dibujado. Los serbios me acuerdo que alardearon mucho de ese derribo, pues, diciendo que poco más o menos que habían apuntado y pumba, pero no... Casualidad, probablemente fue por saturación o algo así le daría. Sí, pero que es un caso muy parecido, incluso, es que es, o incluso muy parecido al del piloto que derribaron en Bosnia también durante el conflicto serbio-bosnio, un piloto americano que derribaron un Sofía 16 y que en 6 días no fueron capaces de cogerle y del avión no dejaron nada, se llevaron todo. Y bueno, pues, ahí es que no tardas nada en llegar y llevártelo, bueno, tranquilamente. Pues, tras el escrutinio de los votos, las 4-3 se quedan con la opción del avión espía norteamericano en zona de conflicto, de momento, ¿verdad, Bruno? De momento, aunque la esperanza, evidentemente la razón nos conduce allí, pero la esperanza que uno siempre tiene es que pudiera ser otra cosa, ¿no? Pero la razón indiscutiblemente nos conduce a esa hipótesis que también explicaría el secreto militar o el secreto oficial, el hecho de no querer reconocer que un avión norteamericano en los tiempos en los que vivimos estaba sobrevolando una de las zonas más conflictivas y más enemistadas con la capital de Arabia, como es esta zona fronteriza con Yemen, ¿no? Ya te gustaría a ti, Pillín, ya te gustaría a ti que fuera el Roswell árabe, ¿eh? Sí, indiscutiblemente, no lo puedo negar. Que por cierto, ¿están desclasificando ahora papeles? Bueno, más que una desclasificación, es una búsqueda de información, ¿no? Sí que ha habido desclasificaciones sobre el caso Roswell, del que tanto hemos hablado, que llevamos ya 55 años, se van a cumplir, pues dentro de 15 días aproximadamente, dentro de poquito más de 15 días se cumplen 55 años de este suceso que sigue dando hablar, sigue dando que hablar, esa caída de un extraño artefacto que provoca que el servicio de prensa de la base aérea de Roswell comunique a la prensa aquel 8 de julio la captura de un objeto volante no identificado que muy pocas horas después las mismas autoridades niegan que se tratara de uno de esos platillos volantes que comenzaban a sobrevolar los cielos y esgrimen como hipótesis explicativa que se trataba de un globo sonda. Sin embargo, a partir de entonces se genera toda una sucesión de informaciones que a día de hoy nos siguen manteniendo una sospecha de que probablemente allí cayó algo verdaderamente serio que no tenía nada que ver con un globo, que estaríamos ante la misma probabilidad, ante un posible artefacto bélico totalmente secreto entonces y totalmente secreto hoy, o que estuviéramos, como defienden no pocos estudiosos, ante un verdadero ovni, ante una verdadera nave de origen desconocido y, por qué no, de origen alienígena. Pues bien, en la búsqueda de esa información, un equipo de una conocidísima revista norteamericana, Popular Mechanics, ha decidido abrir un nuevo frente de investigación. Lógicamente, si hay unos archivos oficiales que contienen datos sobre 1.000 millones de cosas, esos son los archivos nacionales de los Estados Unidos. Y hasta allí encaminaron sus pasos los redactores de esta popular y conocida revista. Y se encontraron que efectivamente había información, que había nada menos que 11 cajas. Las fotografías son espectaculares de cómo los redactores de este diario es igual, bajan de los igual archivos. Igual que lo de Indiana Jones, ¿no? Cuando guardan el arca. Es que es exactamente igual. Es una cosa fascinante. 11 cajas que además estaban conservadas térmicamente para que los documentos no se deterioraran. 11 cajas que bajan en una especie de grúa de los archivos nacionales. 11 cajas en donde cada una de ellas se lleva una numeración y en donde se observa, bueno, pues algún detalle bastante curioso, ¿no? Como es el hecho de que en todas ellas aparezca el término USAF, es decir, estamos hablando de documentos medianamente oficiales, y en todas ellas aparece la acepción, la denominación de informe sobre Roswell e informes relativos a Roswell. Esto no quiere decir que fuera información secreta, sino información discreta, información que estaba ahí y que hasta el momento nadie había consultado. Cuando los redactores comienzan a abrir esos expedientes, se encuentran que alguien a nivel oficial durante todos estos años lo ha estado archivando absolutamente todo sobre Roswell. Revistas, publicaciones, noticias, hipótesis, documentos de ufólogos, testimonios de testigos. Es decir, probablemente lo que se ha encontrado es el mejor archivo sobre Roswell que existía en los Estados Unidos y estaba en posesión de, bueno, pues de un estamento oficial. Pero además, otra de las cosas, y ahí es la gran duda y la gran sospecha, otra de las cosas que se han encontrado los redactores de Popular Mechanics son todos los partes del día, todas las notificaciones diarias que se emiten, el parte de sucesos, digamos, el diario de a bordo de lo que ocurre en la base aérea de Roswell. Y acudieron a lo que notificaban esos partes en los días. ¿Qué es lo más interesante de todos los descubrimientos? Para mí es lo que me ha llamado tan más la atención. Nos vamos a tener que suscribir, Carlos, a Mecánica. Bueno, Popular Mechanics es una revista fascinante. Bueno, a ti te encantaría, porque la portada del próximo número es un mic de estos nuevos rusos que no sé cómo lo han hecho, pero lo han visto en la Guerra de las Galaxias. Porque tiene las alas al revés. Es una cosa rarísima. La verdad es que... Siendo ruso. Sí, no, le dedican la portada así al nuevo supercaza ruso. Bueno, la verdad es que es una revista muy curiosa y los investigadores lo que descubren, lo que dice Bruno, es algo muy importante. Igual que ha habido un probo funcionario que ha estado ahí ganándose el sueldo, añadiendo durante generaciones y generaciones, porque esto es del año 47, hasta los más insignificantes datos que aparecían sobre Roswell, sin embargo, al meter los partes diarios de la base, de la actividad de la base, los investigadores de Popular Mechanics se dan cuenta de algo. Ese algo es que los partes son rutinarios, menos en un momento, julio de 1947, cuando de repente empieza a haber una enorme actividad inusual en la base, y los partes cruzados de transferencias de documentación, envíos, cargas y vuelos, cambian absolutamente. Alguien podría decir, bueno, eso es normal, porque Roswell era una de las pocas bases que tenía una unidad equipada con armas atómicas en el año 47, lo cual es cierto. Sin embargo, no se percibía ninguna actividad inusual. Y tampoco, estamos en el año 50, es decir, tampoco había guerra en Corea, ni pasaba nada, ni era el bloqueo de Berlín del 48, es decir, nada anómalo. Y sin embargo, durante ese mismo mes, todo demuestra que hubo una enorme intensidad de vuelos entre Roswell y otros sitios de los Estados Unidos, un enorme número de comunicaciones con la propia capital federal, lo cual es absolutamente inusual, y un enorme número de movimiento que alteró de manera completa la actividad de tipo militar. Eso aparece marcado dentro de lo que ellos denominan Grupo de la Caja 1, es decir, que es la más importante, la que se refiere a lo que son las actividades orientadas a lo que era la base militar de Roswell. A partir de ahí, ellos empiezan a investigar dentro del resto de la documentación y se dan cuenta de otra cosa más. Alguien ha hecho uso de parte de la documentación y han eliminado probablemente algún tipo de documentos. Es decir, porque en una cosa tan absolutamente precisa, maniática y cuasi perfecta, sin embargo, existe algo que no encaja en los órdenes lógicos de movimiento de los documentos, lo que hace concluir a los especialistas de Popular Mechanics que desde luego Roswell está cerrado. Ni por con mucho. Además, hay un detalle verdaderamente fundamental. Para nosotros, ¿qué revista podríamos comparar aquí en España con Mecánica Popular? Es muy rara. Se puede conseguir en España, ¿eh? ¿Qué revista podríamos comparar? Es complicado. Avión Review, quizá. No, porque... Bueno, no, lo que pasa es que es mucho más amplia, porque ¿no? Porque coge lo que su nombre indica, Mecánica Popular. Claro. Se puede hablar de cualquier cosa. De cualquier cosa. Claro. Desde elevadores útiles para granjas hasta por eso investigaciones no, sobre luces estereoscópicas para que el ganado tenga más... Sí. No sé. Claro, es que por eso no encuentro una similitud, ¿no? Sí, por ejemplo, estamos diciendo que el número anterior era sobre cine, porque hablaba de Terminator 3, era la portada. Y el próximo es aeronáutica rusa. Vamos, o sea, sí, que todo no lo que tenga que ver con tornillos y con cosas de esas. Sí, con cualquier cosa rara, sobre todo eso, lo que es mecánica en un término muy amplio. Pero en plan divulgativo. Sí, sí, es una revista. Tiene, a mí me recuerda algunas cosas a una antigua revista de cuando era niño, se llamaba Algo. Sí, por supuesto. Sobre todo en esa primera época. Un poco el testigo Newton también, esa revista, pero vamos. Sería mejor la que más se parecería, lo verdad que los actores tocaban muchísimas cosas. Sí, pero claro. Newton era más tipo muy más divulgativo todavía, bueno, sí. Bueno, más estamos crítico. Descubriendo un hueco en el mercado editorial español, ¿verdad? Así que atención, editores. Una revista de tornillos. un día había que hacer un monográfico solo de cómo venden tornillos los americanos, porque no es la pena. Sí. Ahí había un detalle es importante, ¿no? El hecho de que en esas partes, aunque se refleja esas anomalías en la actividad en Roswell, no se refleja lo que sería la versión oficial, lo que el gobierno de los Estados Unidos dice que ocurrió, que fue la caída de un globo sonda. La caída de un globo sonda debería haber estado reflejado en esos partes diarios. el hecho de que no esté reflejado no puede interpretarse, como algunos han hecho, como una explicación de que no pasó nada en Roswell. No, en Roswell sí pasó algo. Y si hubiera sido un globo sonda, con toda seguridad, eso habría quedado reflejado en los partes. Ojo, si lo que ocurrió en Roswell fue la captura de algo verdaderamente extraño, desconocido o algo verdaderamente grave, lógicamente en esos partes diarios, al alcance de todos los soldados, tanto rasos como superiores, de la base aérea de Roswell, no habría quedado reflejado. El hecho de que el origen de todo ese movimiento no esté plasmado en los documentos nos lleva a sospechar que, bueno, que estamos en la búsqueda del origen de esa actividad inusual, y que, como algunos investigadores defienden, lo que se ha encontrado en los archivos nacionales es una pista alentadora para los estudiosos de Roswell. Pero, como viene ocurriendo con cualquier noticia referente al mundo de la ufología, ya se han marcado los dos sectores bien definidos. Los escépticos, por un lado, dicen que al no aparecer la prueba definitiva en los archivos nacionales es que el caso no es real, pero el caso es real. Otra cosa es lo que se trató, el objeto que cayó. Y por otro lado están quienes defienden que al no estar reflejado en esos partes comunes hay que sospechar. Hay que sospechar, entre otras cosas, porque alguien se ocupó de introducir en esas cajas esos partes comunes y toda esa información durante tantísimo tiempo. Si hubiera sido algo absolutamente anecdótico para las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, no ocuparía 11 cajas gigantescas de los archivos nacionales. Vaya dos semanitas del año 47, ¿verdad? Entre el 24 sí. de junio y... Fantástico. Entonces, los vamos a volver a revivir como todos los años, porque llegan de nuevo esas fechas, sí. El Día Mundial OVNI, ¿no? Que es ese 24 de junio, sí. Y se viven esas dos semanas que un poco se inician con la celebración de ese Día Internacional de los OVNIs, que ya en algunos ayuntamientos en diferentes partes de América se ha institucionalizado. El 24 de junio del 47, que es cuando se produjo ese primer gran caso OVNI, bueno, pues cada año se celebra como ese aniversario, y digamos que esa festividad no oficializada concluye a primeros de julio, cuando se conmemoran también los 50 años del suceso de Roswell, que también se siguen conmemorando de forma absolutamente oficial, eso sí, en esta pequeña localidad de Nuevo México, que va a multiplicar en las próximas semanas por 10 su capacidad, por 10 su número de habitantes, porque se abren museos, se efectúan conferencias, se monta un auténtico parque temático, una auténtica feria de atracciones en torno a Roswell, que va a empezar a, bueno, pues a revivir en muy pocos días, y noticias tendremos. Claro. Pues nada, todo el movimiento ufológico, cuyo patrón es San Kenneth, sí. Por supuesto, y la catedral está en Roswell. Bueno, pues las cosas que ocurren y que vamos contando, y atención, los plesiosaurios desaparecieron hace unos 30 millones de años, todos los plesiosaurios, todos no, algunos quedaron, y ahora se trata de recuperarlo, ¿verdad, Jesús? Bueno, sí, esta es la noticia estúpida de la semana, la que vamos a comentar ahora, porque siempre hay alguna... Bueno, pero para desengrasar a Jesús. Claro, porque... estamos hablando de una especie de sumo sacerdote de la Asamblea de Brujos Blancos del Reino Unido. Que tampoco está mal. Que no está mal, como título, llamado Kevin Carleon, que se ha empeñado en hacer una especie de contraconjuro, algo que hizo hace dos años, para que no apareciera el monstruo del lago Ness. Y como ha visto que durante dos años, pues parece que no da señales de vida, pues ahora quiere volver a hacer otra cosa, otra especie de ritual, para que aparezca y, por lo tanto, la magia y la leyenda del monstruo, pues eso, no desaparezca de una forma definitiva, ¿no? Carleon es un exluchador de lucha libre de 44 años que se ha reconvertido a hechicero, en fin, con un curso, me imagino, de magia blanca por correspondencia, porque, desde luego, las cosas que propone... Leyó un libro, pues, de Don San Rampa y, claro, y dio la luz. Tú fíjate que este hombre, cuando llega allí, el científico sueco Jan Sandberg... Luego, fíjate, luego los escépticos nos acusan a nosotros de crédulos y cosas. Claro, este tipo de cosas, hombre, hay que comentarlas, porque no deja de tener su gracia. No, pero está luego bien, está bien. Tiene toda una asociación de Nessie, pues que apoya, ¿no? Y que da palmadas en el hombrecito de este hombre, de Kevin Carleon, para que, bueno, para que siga un poco en su empeño y que, desde luego, pues ya digo, fomente esa magia. Este buen hombre intentó en el año 2001, cuando se acercó por allí, por estas aguas lacustres, el científico sueco Jan Sandberg, acordaros que él ya intentó hacer allí una serie de, bueno, pues de prospecciones para localizar al monstruo, al supuesto plesiosaurio, intentó poner una trampa para que esta escurridiza criatura pues cayera en sus redes, no para matarle, sino sencillamente pues para filmar un poco y dar testimonio de la veracidad de la noticia, de esta leyenda que ya desde el año 1930, mucho antes, pero desde el 30, pues de una forma reiterada aparece como una serpiente de verano en todos los periódicos del solsticio, ¿no? Y cómo no, este año estoy seguro que volverá a dar señales de vida. Y entonces, bueno, lo que hizo este brujo es intentar arruinar los planes de Jan Sandberg para que no localizara el monstruo, para que esa trampa no diera sus frutos. Efectivamente, al final, Jan Sandberg no localizó por lo menos ninguna prueba que atestiguara que estaba allí el monstruo, y eso Kevin Carleon lo atribuye como un mérito suyo. Pero desde entonces dice que el conjuro que hizo fue tan fuerte para que el monstruo fuera invisible y que no apareciera, que se asustó tanto, que ahora quiera utilizar, bueno, ahora, este viernes pasado, ha hecho una especie, ya digo, de contraconjuro, pues invocando a los cuatro elementos, para que el monstruo vuelva otra vez a aflorar en la superficie y que se le siga viendo, que le sigan fotografiando, para que vea la fuerza de su magia presuntamente celta, para poder invocar no solo al monstruo, sino a otro tipo de criaturas que también quedaron atemorizadas por esta especie de hechizo que hizo hace dos años. Bueno, pues esto es un poco la cosa, ¿no? De que él convocó a los elementos de la naturaleza, dibujó un círculo de piedras, quemó incienso mientras recitó unas palabras en las que invocó pues a la tierra, al aire, al agua y al fuego. Y dice este hombre, porque al final le entrevistaron en un periódico, y comenta Carleon, de todas formas el hechizo de protección seguirá ahí para que nadie pueda causarle ningún daño y para que pueda volver a asustar a la gente. Sí. Yo creo que este es un poco el comentario que resumiría la noticia, no tiene mayor trascendencia. O sea, que él es el custodio de Nessie. De alguna forma es el custodio, exactamente. Su alta magia de la Asamblea de Brujos Blancos del Reino Unido, pues le otorga el poder de hacer aparecer y desaparecer a su voluntad al monstruo del lago Ness. Con lo cual está muy bien, porque Jan Sandberg parece que se marchó el hombre cabizbajo, no creo que se enterara nunca del hechizo que hizo en el 2001 este hombre, pero sí está convencido Carleon de que es su magia y sus efectos y sus conjuros los que provocan este tipo de apariciones. Por eso digo que como ahora está coincidiendo este ritual, le hizo este viernes pasado, ya veréis cómo en el verano volverá otra vez a surgir el monstruito. Que cada vez mejor, ¿eh? Claro, mejor, yo creo que bueno, que comienza ya la temporada, ¿no? De Nessie. Comienza, y esta es la primera noticia, yo creo, ¿no? Como el pistoletazo de salida. Sin embargo, hay un detalle interesante, ¿no? Y es que antes de que saliera y que se diera a conocer esta noticia, el pasado 6 de junio, se hacía referencia a algo que ocurría el domingo anterior, el domingo día 1 de junio, es decir, el primer día de junio, según el diario Inverness Courier del Reino Unido. Ese domingo, primero de junio, se producía algo que venía tiempo sin suceder en el lago Ness. Y eran tres observaciones a lo largo del día desde diferentes puntos y por diferentes testigos de lo que sería ese supuesto plesiosaurio que habría logrado sobrevivir a lo largo del tiempo en las aguas. Es decir, que de un modo u otro ambas noticias certifican que estamos ya dentro de la temporada de van a vivir de la captura, ¿no? Es decir, pero bueno, ya se han producido esas tres observaciones que aún así los testimonios, yo los he estado leyendo, no son del todo concluyentes. No estamos hablando de las observaciones clásicas, sino de una serie de movimientos, una serie de extraños zambullidos en el agua mucho más potentes de los que sería de esperar en un pez común, pero en uno de los casos incluso hay 25 testigos del movimiento de algo grande bajo la superficie. Hay algo, no me cabe ninguna duda. Otra cosa es eso, pues, no es un plesiosaurio seguro. Claro. Pero bueno, probablemente estamos hablando de algún tipo de, no sé, de ya se hablaba de nutrias gigantes también. Bueno, no sé, puede ser cualquier cosa, desde luego algo anómalo en tamaño. Sí. Y algo bastante escurridizo, seguro, ¿no? Pero vamos, desde luego no creo que ninguna criatura prehistórica que esté todavía por ahí pululando. Entre otras cosas, porque si está viva no sería prehistórica. Exactamente. Sería un fósil viviente. Buen detalle ese. Estáis de una lógica aplastante. Con lo cual lo de fósil viviente no deja de ser también una paradoja cuando se menciona. Tenemos que revisar todo nuestro vocabulario temático en este momento. Pues nuestra tertulia de Zona Cero, y ahora con las consultas de nuestros oyentes, aquí está Mar, con un buen número de ellas. Así es, este amigo es Carlos de Barcelona y dice: buenas noches amigos de La Rosa de los Vientos, estoy pensando en hacer mi trabajo de investigación de bachillerato sobre el código secreto de la Biblia. ¿Encontraría información útil para ello? ¿Me recomendáis algún tema interesante? Bueno, las Carlos, gracias, vamos a prometer a ese amigo que hagamos directamente el libro, el libro de Michael Drosnin. Pero haremos un monográfico, ¿no? Sí, podemos hacer un monográfico. Muy prontito. Sí, porque han salido nuevos datos, nuevas observaciones a raíz del 11 de septiembre que aparecen descritas en el código. Claro, y mientras tanto... Yo creo que lo está pidiendo a gritos. En tanto que escuche nuestro monográfico y se lo pase bien que se divierte un rato en internet porque hay toneladas de páginas. Pero vamos, ahí está ese nuevo código secreto de la Biblia, ¿no? En la editorial Planeta. Ah. Aunque yo es una recomendación que hago al lector que o al oyente, en este caso, que quiera acercarse a ese asunto, ¿no? Y es fundamental, yo creo, que empezar desde el principio. Creo que la primera obra del código secreto plantea, ¿no? El nuevo código plantea una serie de nuevas perspectivas, pero sobre la base de lo primero. Es un tema fascinante, la verdad. Sí, también. Del año 97. Exactamente, con la misma portada. Si vamos al principio, ¿no? Habrá que empezar con las investigaciones de Newton, ¿no? Sí. Y además también, creo recordar que está en bolsillo, ¿no? Ese primer ejemplar. Sí. Vamos a ver. Otro más. Jesús dice, la ingestión de una planta que permite ver a los duendes y o hadas es la tesis principal de la película británica Fotografiando Hadas. ¿La habéis visto? A ver. Sí. Además ya hemos hecho algún comentario. Lo más interesante de la película es precisamente esos efectos especiales que se generan alrededor del árbol y donde las niñas protagonistas, aunque realmente el protagonista es el fotógrafo, ¿no?, que es un escéptico, un incrédulo, y que a partir de la ingestión de una planta, que no dicen cuál es una flor, pero que dentro de las tradiciones anglosajonas parece que tiene que ser la prímula o el serpol. Cualquiera de las dos es lo que las leyendas dicen, que si estás además en una colina de hadas te permite el acceso a este mundo, a este país borroso. Entonces la ingestión lo que hace es crearte un estado alterado de conciencia, un poco lo que dentro de las tradiciones ibéricas se habla de la meneta muscaria, que sería también el hongo que te permite ver pues estos elementales, estas criaturas de la naturaleza. Bueno, pues las tradiciones anglosajonas sería el serpol o la prímula. Sí, Robert Graves decía, por ejemplo, que la manita muscaria puede haber sido la ambrosía de los griegos. Sí. Que, por cierto, Jesús y Carlos, nuestros oyentes están absolutamente encantados, una vez más, con la trilogía de duendes, hadas y la próxima semana los gnomos. Bueno, pues ya terminaremos entonces con los gnomos. Como, por ejemplo, Xavi de Gijón, que dice felicitarlos por la serie de monográficos dedicados a los duendes, hadas y gnomos que están realizando, que son parte importante de nuestra cultura y, sobre todo, de nuestros antepasados. La preguntilla es, después de escuchar un comentario a Carlos, ¿por qué parte del clero se dedicó o se dedica a investigar temas etnográficos o etnológicos? ¿Será porque tienen que conocer lo pagano para dar forma a lo cristiano o por puro conocimiento de nuestros antepasados? No necesariamente. La verdad es que los religiosos de los siglos XVI y XVII, que es cuando se produce en España y en Europa Occidental el gran debate sobre los elementales, sobre si tienen almas, si existen, si cómo se gobiernan, cómo se rigen. Por ejemplo, no sé, en España fue el padre Fuente la Peña, y bueno, todo realmente acaba con el padre Fijo, que ya sé que sí. En la época racional dice que son todo supersticiones. No, el motivo yo creo... Bueno, pero sin embargo lo del hombre pide el Erganes y se lo cree. Sí, que no tiene nada que ver con esto, sí. Pero bueno, que no era tan incrédulo como también... El motivo era que yo creo que es que realmente los religiosos de la época, sobre todo en una época de conflictos religiosos abiertos en toda Europa, como son los siglos XVI y XVII, estaban dispuestos a investigar cualquier cosa que tuviera relación directamente con el pueblo y con las comunidades en las que vivían. No eran una gente especialmente cerrada, muchas veces, como se ha dicho, cuando se habla de una especie de España oscurantista, de la Inquisición. Efectivamente, la Inquisición existía, pero las persecuciones religiosas en España no fueron peores que en otros países de Europa Occidental, y la inquietud y la curiosidad existía igual. En España hubo como tres etapas, y lo digo resumido en tres libros, como muy diferenciadas en torno al mundo de los duendes y de los elementales. La primera, en el siglo XVI, con la obra de Martín del Río, Disquisiciones Mágicas, una obra publicada en el año 1500, donde directamente se decía que eran criaturas demoníacas, eran criaturas del Averno, y por lo tanto no tenían más consideración que considerarlas como algo demoníaco, tentador y perverso. Después es cuando sale el padre Fuente la Peña con el ente dilucidado, un siglo y medio más tarde, y entonces él dice que bueno, que tampoco es para tanto, que son una especie como de descrecencias que aparecen en los sótanos y que tienen como figuras muy volubles, que pueden hacer el bien, el mal, en fin, no sabía lo que era, y el hombre pues solo dedica 500 páginas a intentar dilucidar lo que es la naturaleza de estos entes dilucidados, ¿no? Y después está el padre Feijo, el benedictino, donde arremete contra estas creencias, dice que son paparruchas y que por lo tanto la Iglesia no va a creer en esas tonterías, y que si alguien se quiere dedicar algún tomo, alguna investigación a esto, pues que lo dedique, pero que desde luego la Iglesia da carpetazo a partir del siglo XVIII. Este periodo dura 300 años. Claro, pero el XVIII, el siglo de la razón, el siglo de las luces, es cuando ya a partir de ahí decrece no la creencia, sino la investigación en estos seres. Hay un oyente que os pregunta quién es William Cooper y que quiere saber vuestra opinión sobre la verdad del SIDA. Bueno. Si supiéramos la verdad del SIDA, ¿verdad? Sí, hombre, William Cooper decía saberla, ¿no? Que decía que el origen estaba en Fort Detrick, una base aérea, una base militar de los Estados Unidos, vinculada desde siempre al armamento biológico. Él opinaba que estaba ahí su origen, pero ojo, no lo opinaba solo él, sino otros muchísimos estudiosos e investigadores. Y además yo le diría que muy probablemente, si no es el caso de esta enfermedad, sí, en el caso de otras sospechosas epidemias, en Fort Detrick tienen mucho que decir. al respecto. Pero esto no tiene nada que ver con William Cooper, que él solamente se ascribió a una línea de opinión. William Cooper fue asesinado hace 2 años, era un personaje absolutamente delirante en los Estados Unidos, el líder ideológico de todas las milicias del sur, como a las que pertenecía, por ejemplo, quien acabó con el edificio del federal de Oklahoma. Era un auténtico líder de la ultraderecha que dio sus primeros pasos vinculado al fenómeno OVNI, vinculado al famoso informe Majestic 2. Es una de esas personas que no forman parte de la teoría de la conspiración. No es un conspiracionista, sino que es un conspiranoico total. Tipo siniestro, ¿no? Exacto. Es decir, es de las personas que están absolutamente convencidas de que todo lo que hay en los Estados Unidos, cualquier cosa, cualquier movimiento, hay por detrás una especie de gran lobby de origen sionista que está detrás de todo y que quiere acabar con los Estados Unidos. Bueno, una serie de hipótesis absolutamente delirantes. Lo que ocurre es que hay muchas personas con él. Y lo que no quiere decir que en determinados momentos, al escribirte a 1000 hipótesis, bueno, pues en algunas de ellas tocarás algunas fibras sensibles y algunas fibras reales, que es lo que le pudo ocurrir. Finalmente, él se armó muchísimo en su propia casa, se convirtió en una persona absolutamente obsesionada con que estaba siendo perseguido. Y bueno, pues cometió una serie de irregularidades que finalmente provocaron un pequeño intercambio de disparos con la policía que acabó con su vida. Este oyente dice que quiere que habléis del críptido conocido como Oso Nandi y qué relación podría tener con otros críptidos africanos como el Marozi o el Nunda. También le gustaría saber si hay noticias sobre la investigación de Ángel Morant y el tigre arcoíris. Y por último, que hicierais un monográfico Zona Cero sobre los alien Big Cats, ya que le parece un tema muy interesante y actual, como el reciente caso del País Vasco. Bueno, los grandes gatos. Los tocamos a veces, de vez en cuando, en las noticias. Es verdad que monográfico como tal no lo hemos indicado nunca. Y gatos alados también, incluso podríamos hablar, que hubo una oleada en los años 50 aquí en España, ¿no? Que tenga que ver con esto, pero que, pero dejaba de ser también una pequeña curiosidad criptozoológica, ¿no? Que de los otros sí no tengo ahora mismo información. Y de los Olandi, pues bueno, que es una de las posibilidades que se dan para un animal criptozoológico, una especie de homínido, ¿no? Que parece que correspondería un poco a las descripciones de lo que sería, pues, este oso. Pero que, según otros nativos, otros indígenas, pues consideran que estamos ante una criatura totalmente desconocida por la ciencia, ¿no? Por la biología. Uh-huh. Bueno, hay pocas cosas más que decir. Desde Sydney, Manolo plantea si gobiernos como el de España, después de mantener durante años en el secreto informes sobre avistamientos OVNI, cuando desclasifican dichos informes, nos encontramos con que los avistamientos se explican por el planeta Venus, o un satélite, o la Luna, o luces de una refinería, y se pregunta por qué mantener en el secreto estos informes si no hay nada que pueda perjudicar los intereses de los países en el planeta Venus. ¿Por qué, Bruno? Bueno, pues porque sí que pueden perjudicar sus intereses precisamente, ¿no? Ah. Es decir, detrás del secreto OVNI se esconden muchas cosas. Primero, es desconocimiento ante el fenómeno al que se enfrentan las autoridades y ante el que no pueden hacer nada con los presupuestos que les otorgan los impuestos que pagamos todos. Esa es una razón, el desconocimiento de lo que hay detrás de los OVNIs. El segundo es el hecho de que sucesos como el de Roswell, la probabilidad de que ese tipo de casos sean reales y verdaderamente haya algo realmente serio detrás que pueda tener unas implicaciones militares y bélicas absolutamente fascinantes. Son dos razones para explicar el misterio, explicar el secreto. La tercera también es absolutamente lógico. Es importante también utilizar los espacios aéreos para emplear y para desarrollar prototipos terrestres, prototipos desarrollados en bases aéreas que no sean conocidos para el gran público, y es bueno que el gran público piense que son ovnis antes a que piensen que son verdaderas naves secretas. Uh-huh. Muy bien, pues hasta aquí nuestra tertulia de Zona Cero. Bruno, luego te escuchamos con los enigmas del mundo, que ya vamos por el 164, que lo sepas. 164, bueno, nos vamos acercando a una cifra ya casi mítica, ¿no? Pues nada, cuando lleguemos a 200 haces una segunda parte de 100 enigmas del mundo. Bueno, es una posibilidad, ¿por qué no? Gracias, Carlos Canales, gracias, Carlos Callejo. Llega la noticia, nos ponemos al